cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. What come back to me, let a time go wrong.